También les voy a platicar un pasaje que un día llegó el general a Sicuirán cuando andaba transformándose de ser hacienda en pueblo. Y mi hermana Ángela estaba, Ángela Cuevas Álvarez está, la mujer de Leandro Corona estaba haciendo tortillas para almorzar. Y tenía ahí una comidita y le dijo el general: Ángela, qué bonitas tortillas estás haciendo. Porque había llegado a preguntar por Leandro. Entonces le dijo mi hermana: sí, pues mi general, mire, ¿no le gustaría comerse una? Digo, si me das una, sí me la como. Cámbiale pues, mi general. Y él mismo agarró sus tortillas, las puso en un plato, les dijo: nomás tengo chilito con papas. No le hace, Ángela, con esto, está bueno. Y le echó chilito y le echó frijolitos y comió unas tortillas. Le dio las gracias porque no duraba mucho. Le dio las gracias y dijo: Ángela, me voy, muchas gracias, porque ahí me saludas a Leandro, porque yo voy a una reunión que tengo ahí de mucha urgencia. Sí, mi general, Ángela.